aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si a la época se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenido. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que va visitando el conurbano. Hoy Sudaca Itinerante en plena calle. Ahora ya les vamos a contar dónde estamos aquí transmitiendo. Van a escuchar el ruido de los colectivos, de los autos, de la gente que pasa. Esto es Sudaca Itinerante y le damos la bienvenida. De todos mis amores en tus muros con mi acero. Pero como lo primero es lo primero, en Sudaca Itinerante vamos a empezar a saludar al equipo de Sudaca, que hoy estamos casi completo. Nos falta la versión femenina de Sudaca, pero ya estamos ahí, todo dispuesto. Tengo acá enfrente mío con una camiseta, se vino con la camiseta de su equipo nomás o algo de entrenamiento, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante, en un mediodía medio raro, ¿no? Porque parece, hace medio calorcito, parece que se anuncia la famosa Santa Rosa, ¿no? Exactamente, así es. Se viene en poco, vamos a ver, a cruzar los dedos, dicen que viene para cuando termine el programa. Tengo también aquí en diagonal mío el señor Humbertito Lunati, que viene laburando, viene haciendo cosas, está ahí concentradísimo con lo que va a ser su columna. Señor Humbertito Lunati. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos acá en este barrio que no voy a decir todavía cuál es? Y nada, de verdad, se viene Santa Rosa, que de Santa no tiene nada, y pinta que es para mañana. Yo le pronostico mañana, agárrese, múdese a otro lado porque se viene una tormenta terrible. Vayase. Sí, sí, yo que ustedes me voy a vivir a Miramar, que ahí no hay tormenta. Ahí está, bien, y tenemos también en la operación técnica hoy el señor Leandro Pafundi, volviendo a sus viejos roles del año 2008, 2009, 2010, por ahí. Está el señor Leandro Pafundi ayudando hoy en todo lo que tiene que ver con la operación técnica. Ya les vamos a contar dónde estamos, pero damos la presentación a todas las radios amigas que transmiten Sudaca Itinerante. Así es, quienes nos transmiten en vivo cada sábado de 11 a 13 son Radio Gráfica en Barracas FM, Moreno en Moreno, FM La Posta en Cuartel Quinto también en Moreno, FM del Carmen a la gente de Montevideo, Uruguay, y a la gente de Radio Asamblea ahí en Villa Crespo. También nos retransmite semana tras semana la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la gente de FM Bajo Flores, la gente de FM Compartiendo en Quilmes, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta Radio La Milagrosa, en Córdoba Capital Radio Revés, en Avellaneda Doc Sud Radio Tranquila, en Córdoba Montemaíz Radio Urbana, en Chipoleti Río Negro FM Mural, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca FM Riachuelo, y en Bermejo, provincia de Mendoza, FM La Mosquitera. A todas las radios amigas le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por dejarnos compartir semanalmente esta propuesta de periodismo itinerante que va recorriendo la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, y también va visitando algunas que otras provincias. Somos Sudaca. Bien, y señor Víctor Andrés Correa, ¿quiénes nos ayudan a realizar Sudaca Itinerante? Nos ayuda ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Bien, y ahora sí, arrancamos con todo el sudaca itinerante del día de hoy. Hoy, ¿a quién está dedicado este sudaca itinerante? Está dedicado a los pueblos de Salto y Concordia. Fundamentalmente recuperamos, si se quiere, una parte del auténtico Tren para Todos, al menos un ramal en esta nueva experiencia de tener un ferrocarril compartido entre Argentina y Uruguay. Realmente una alegría enorme lo que fue el acto el otro día en Salto y la inauguración de el Tren de los Pueblos Libres. Justificando mi cabeza perdida. Bien, el número, el dato de este programa, el número de la semana, no sé si ustedes lo tienen ahí en vista, pero es 0,03. Les repito, el número de la semana, el número que acompaña a Sudaca es 0,03. Es un decimal, Molina. ¿Qué pasó? ¿Qué, digo que es un margen muy pequeño? ¿Qué, ¿a qué se refiere? Adivine lo que es. Es el número, el margen de error que hubo entre el escrutinio provisional cuando se realizaron las elecciones primarias y el escrutinio definitivo. El margen, vio que hablaban de fraude, hablaban de esto, lío, quilombo, que los votos iban, venían. Que, bueno, en realidad el número fue 0,03 de margen de error. Bien, y el personaje de la semana, después lo va a desarrollar el señor Humbertito Lunati, pero él eligió que sea el señor Alejandro Pachorra Sabela, el nuevo director técnico de la Selección Nacional. Es así, Molina, se acabó el... la tenés adentro, se acabó la diversión, Molina, se acabó el... el lío con los periodistas. Este te atiende, te habla en inglés, te habla en brasilero, te habla en portugués, te atiende a todos los periodistas. Viene Toti Pasma y te atiende bien. Así que bienvenida a la nueva era Sabela y bienvenido el personaje de la semana, que es Pachorra Sabela, que ha debutado con un triunfo ante un rival cada vez más difícil que Venezuela. Ahí está, bien. Y después vamos a seguir desarrollando un poco lo que son las apostillas de Sudaca, el antihéroe, la declaración de la semana, la panquequeada, usted no sabe lo que es la panquequeada de la semana, viene impresionante, también tenemos tapa deportiva, tenemos la frase de la semana y vamos un poquito ahí para arrancar con el antihéroe de la semana, el señor Horacio Rodríguez Larreta. Opa. Fue elegido como el antihéroe de la semana porque tiene que pagar una multa de 11.121 pesos, que hace un número capicúa, 11.121 pesos, tiene que pagar por lo que las obras no hechas, no realizadas, en la Villa 21-24 del barrio de Barracas. Declaramos antihéroe de la semana aquí en Sudaca Itinerante al señor Horacio Rodríguez Larreta. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca, Sudaca. Bien, ahí la gente se comunica. ¿Desde dónde se comunica, señor Correa? Así es, lo puede hacer a través del Facebook, sí, en www.facebook.com/Radio Sudaca. También lo puede hacer a través de Twitter, @Radio Sudaca. Es una de las vías, dos de las vías de comunicación que les proponemos. También nos puede dejar mensaje de texto al 1567443334. Y nos puede dejar mensaje de texto, lo repito. Repítalo nomás. 1567443334. Ahí nos puede dejar mensaje de texto. Bueno, y nos hace sugerencias, saludos, etcétera. Ahí está, alguna gente ya se comunicó vía Facebook, nos dicen que se está escuchando muy bien el programa. Estamos, vamos a decirle a la gente dónde estamos, siempre lo dejamos para la mitad del programa. Vamos a explicarle por qué escucha tantos ruidos de automóviles y cosas por el estilo. Así es, estamos en Avenida Triunvirato, ¿sí? Y Monroe, y Avenida Monroe, pleno centro de Villurquiza. Exactamente, en la parada de diarios. En la parada de diarios. Ahí estamos realizando este sudaca itinerante y obviamente por Triunvirato pasa una cantidad de gente impresionante y a su vez los colectivos, los autos, todo eso hacen que el ruido ambiente del día de hoy sea lo que ustedes están escuchando. Somos Sudaca, Sudaca.

Ahí pasaban las declaraciones de Luis Lázaro, integrante del AFCA, la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estábamos hablando del libro La Cocina, también se va a publicar dentro de poco una película que tiene que ver con todo el desarrollo de la ley a lo largo de todo el país. Después, en un rato, si la tecnología nos acompaña, también vamos a estar entrevistando a uno de los autores de este libro, un viejo amigo. Ahí se comunicó, vía Facebook también nos avisa el señor Santiago Fernández Galeano, que hoy está escuchando y compartiendo el programa. Le mandamos un fuerte abrazo, obviamente, al que sería hoy, el sexto integrante, el quinto integrante, el integrante invisible, que no está, pero está Santiago Fernando Galeano. Le mandamos un fuerte abrazo y, obviamente, un enorme abrazo a toda su familia que siempre acompañan. Y acá hay otra persona que nos está acompañando también, este de Sudaca. Así es, un amigo, Luciano Medina, también nos está acompañando, que se vino del Bajo Núñez, se vino hacia Villa Urquiza a acompañarnos aquí en este Sudaca, que está en el barrio. ¿También negro y rojo? No, marrón y blanco. Ah, mire usted. Bien, nosotros vamos a poner algo de música aquí en Sudaca Itinerante. Estamos transmitiendo desde Triunvirato y Monroe en la parada de diarios, pleno centro de Villa Urquiza. Algo de música y después continuamos con Sudaca Itinerante. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida. Sí. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Diciendo que hay mejores y peores, sí. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, pinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Que sos. Así es como te ves. Sen que se que se sen. Que se que se que se sen. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sen que se que se sen. Que re que te que te sen. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. Bien, ahí, y mientras suena la música de fondo de los Fabulosos Cadillacs del disco Rey Azúcar y Mal Bicho, este tema que fue prohibido en su momento, no sé si se acuerda el señor Pafundi ahí en Chile, ¿no se acuerda? Porque lo ponían contra el ex dictador y se armolió. Pafundi tenía 5 años en esa época. No, me estás jodiendo. Es chiquito Pafundi, nosotros bueno, somos viejos. Usted póngase el auricular y hable cerca del micrófono porque si no, no se, la gente no lo va a escuchar, ¿entiende? La gente me escucha porque es incondicional. Es también incondicional, bien. Vía Facebook también ahí dice, nos manda un abrazo grande Leonardo de Pascuales. Dice, un abrazo compañeros desde la Quiniela de San Telmo, los estamos escuchando. Así que un fuerte abrazo. La gente se comunica vía Facebook, vía Twitter, ahí en cualquiera de los dos lugares ponen Radio Sudaca o O nos pueden mandar mensaje de texto al 1567-443334. Ahí nos puede dejar mensajito de texto para hacer opiniones, saludos, etc. Bien, estamos transmitiendo desde Triunvirato y Monroe. La parada de diario se llama El Niato. Yo no sabía eso. La parada de Gustavo y Delito son archiconocidos acá en el barrio desde hace años. Y acá es una suerte de un club social, político y deportivo enorme esta parada. Ya nos van a contar un poco qué es lo que significa esta parada para el barrio. Pero bueno, les decíamos que nosotros le dedicábamos el programa a los pueblos de Salto y Concordia, a el tren de los pueblos libres. La semana pasada, el lunes 29 de agosto, se inauguró el tren que va a unir Argentina y Uruguay, en principio va a unir Pilar con Paso de los Toros, pero se supone que desde Pilar se va a llegar a Montevideo. Y hubo un emocionante acto en la ciudad de Salto, ahí frente a las costas prácticamente del río Uruguay, donde estuvieron el presidente Pepe Mujica del Uruguay y estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Así es, donde, bueno, hicieron un discurso muy emotivo, ¿sí? Nosotros ahí extractamos ahí dos partes, dos fragmentos de realmente un discurso donde valía la pena, ¿no? Escuchar un montón de cosas que se dijeron que tenían que ver con este buen momento que vive de la relación bilateral, que me parece además que no es un hecho menor, sino que es un hecho que se viene dando, porque bueno, del momento que veníamos, ¿no? O sea, recordemos que hace poquísimo tiempo teníamos los puentes cortados. Entonces, a partir de ese momento, la relación entre Cristina Fernández y en este caso Pepe Mujica, bueno, realmente logró un mejoramiento que es enorme, enorme, porque hay un montón de convenios. Hace unos días nomás, hace casi 48 horas, que se logró un acuerdo entre el Plan Seguridad y el Plan Argentina Conectar Igualdad. Ah, mire, usted esa no la tenía. Donde se complementan ambos planes. Entonces, realmente hay un montón de acuerdos que se vienen dando entre ambos estados, que realmente, sobre todo, me parece que es acuerdos que tienen que ver mucho con la inclusión de los pueblos. Entonces, de ahí está bueno lo que está sucediendo, y también, obviamente, tiene que ver en lo que tiene la importancia en la estrategia regional de estos dos países complementándose. Vamos a escuchar en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner en el acto donde se inauguraba, ¿sí?, se daba el puntapié inicial al unión ferroviaria entre Argentina y Uruguay después de 36 años. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. La verdad que déjenme decirles que cuando hoy a bordo de este hermoso tren que se llama el tren de los pueblos libres, muy artiguista este tren, le dije, muy artiguista. Y cruzábamos el río Uruguay. Yo pensaba, Pepe, que no hemos dado un pasito, hemos dado un pasote, porque hasta hace no muy poco tiempo, por esas cosas tontas, por esas cosas que pasan cada tanto entre los pueblos hermanos y que no tienen que pasar nunca más, no podíamos cruzarnos libremente de un lado al otro. Y fíjate vos, Pepe, que este es un partido que no estamos jugando solamente vos y yo. Este no es un partido únicamente de presidentes y gobernadores. Este es un partido en el cual nosotros somos los directores técnicos, pero los que corren son millones de uruguayos y millones de argentinos que quieren jugar un partido grande. El partido de la América del Sur Unido tuvo directores técnicos. Tuvo otros directores técnicos hace 200 años maravillosos. San Martín, Artigas, Belgrano, Moreno, tantos, que formaban una sola patria, la patria grande. Bien. Ahí pasaba las declaraciones, parte de lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, realmente muy emocionante el discurso de la presidenta. Después vamos a escuchar también las palabras de Pepe Mujica. Un hecho histórico, señor Víctor Andrés Correa, histórico que tenemos el placer, si se quiere, de alguna manera, de vivir en esos tiempos. Sí, sobre todo, además, no solo logra la unión de los dos países, sino además la unión de un montón de pueblos, ¿no?, que tenían ahí la vía olvidada y bueno, se recupera esa vía en servicio de los pueblos. Así es. Esto es Sudaca Itinerante. Estamos transmitiendo en vivo y en directo ahora, sábado por la mañana, aquí desde la avenida Triunvirato y Monroe en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la parada El Niato. Ustedes escucharán el ruido ahí y en un ratito nomás vamos a empezar a hablar con un montón de vecinos, gente acá del barrio, sobre muchas de las actividades culturales que se realizan aquí en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos aquí desde Villa Urquiza con Sudaca Itinerante. Bajen las armas. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo. Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Bien, ahí continuamos aquí en esto que es Sudaca Itinerante, empezando el segundo bloque de este programa que hoy lo estamos realizando aquí en Villa Urquiza, en las esquinas de Triunvirato y Monroe. Ahí manda saludos y abrazos también un fiel oyente, el señor Santiago Mondonio. Ahí dice que nos está escuchando vía radiográfica, y a él también le mandamos un fuerte abrazo. Ya me lo dijo dos o tres veces, me dijo, mirá que yo saco un programa muy conocido a las 11 de la mañana para poner a Sudaca Itinerante. A él le mandamos un fuerte abrazo. Y si la gente se quiere comunicar, señor Correa, lo puede hacer a través del Facebook, www.facebook.com/Radio Sudaca, también a través del Twitter, @Radio Sudaca, y si no, también lo puede hacer a través del mensaje de texto al 1567-44-333-4, ahí nos puede dejar su mensaje de texto. Bien, ahí terrible movida, y aquí en Villa Urquiza, terrible movida en la parada El Niato, y el señor Humbertito Lunati estuvo trabajando y haciendo una presentación de qué es el barrio Villa Urquiza. Exactamente, porque es un barrio con historia, con mucha historia. Es un barrio que viene de hace siglos, Molina. No. Bien. Es de un día para el otro. Entonces vamos a escuchar la presentación de Villa Urquiza para meternos de lleno a hablar con la gente aquí del barrio. Guerras, amores y fuegos, fuegos. El barrio porteño de Villa Urquiza, Villurca para los amigos, imita con Saavedra, Coghlan y Belgrano al este, Villa Pueyrredón al oeste y Villa Ortúzar y Parque Chas al sur. Parque Chas es ese lugar donde todo el mundo se pierde, es como la droga. Es fácil entrar, pero difícil salir. Bueno, por eso hay tanta gente viviendo en Villa Urquiza. El fundador del Chalet Urquiza fue Francisco Sedever, ex capitán en la guerra de la Triple Alianza, intendente de Buenos Aires y presidente del ferrocarril. Una pinturita a este saber. Le faltó inventar la silla eléctrica. ¿Por qué se llama Urquiza? ¿Por Urquiza, marmota? ¿O qué pensaba, que se iba a llamar Urquiza por el ingeniero Bunge? ¿Y qué tren te deja en Urquiza? ¿No? El Mitre, oso. ¡Abrazo! Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, y continuamos aquí en la parada del Niato. Estaba la presentación ahí del señor Humbertito Lunati sobre dónde estamos realizando, que es Villa Urquiza. Y tenemos ahí a un señor que no para de hablar, no para de hablar. Gorrita roja, ahí siempre alguna gorrita. Antes le decíamos el perro Santillana, ahora se empezó a dejar el pelo largo y se puso gorrita para que no lo confundan con el líder jujeño. Tenemos aquí sentado en la mesa de Sudaca Itinerante el señor que organizó prácticamente toda esta visita, amigo de la parada del Niato, el señor Basilio. ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días a todos los que escuchan Sudaca. Buenos días Mariano, Andrés y los demás compañeros. La verdad que es una visita postergada esta. Tuvimos que haber triunfado en la política para que vinieran, ¿eh? Se da así la cosa, viejo. La verdad que estamos muy contentos. Nos conocemos con ustedes de hace muchos años. Siempre compartimos una visión tanto del mundo como de nuestra sociedad. Siempre compartimos las luchas, compartimos los sueños. Y la verdad que yo creo que el día que nos juntemos los buenos, los malos van a quedar bastante relegados, porque yo conozco mucha gente buena y que quiere un mundo mejor. Así que los felicito por la constancia de Sudaca Itinerante y estoy muy contento de que estén en Villa Urquiza, porque tenemos algunas cositas para hablar. Ahí está, bien, es la presentación ahí de Basilio, lo conocen como el griego. Tenés otra persona ahí a tu izquierda, Basilio, y nos podés decir quién está ahí también sentado en la mesa. Creo que se llama Mario, ¿es así? Un compañero de muchos años también de lucha. El compañero es Mario Masquef, que se hizo cargo también de un aspecto fundamental de lo que significa la lucha de nuestros barrios, que es el Cine Teatro 25 de Mayo, que fue recuperado por los vecinos, y Mario se quedó ahí con un grupo de vecinos luchando contra la administración macrista, que él te lo puede explicar mucho mejor. Le paso el micrófono a Mario, Mariano. Dale, ¿qué tal? Hola, Mario. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes al barrio. Bueno. Es un gusto recibirlos, y mucho más en este lugar que es la calle desde donde recuperamos nosotros nuestro viejo cine teatro. Ahí está. Yo, para arrancar, meternos en tema con todos ustedes, a Basilio y a Mario, les pediría que nos hagan una presentación de dónde estamos, ¿no? Un poco, si se quiere, ¿qué es esta parada del Niato? ¿Qué es la esquina de Triunvirato y Monroe? Sabemos que acá hay mucha actividad política, mucha actividad social en este barrio, y estaría bueno que le cuenten a la gente dónde estamos realizando el programa y qué cosas pasan en estas esquinas. Bueno, mirá, lo primero que tendríamos que decir es que la parada significa el epicentro político y social desde casi mediados de los principios de los 90. Desde la parada editamos el periódico Lo que faltaba, que cuando de alguna manera los partidos políticos se habían retirado un poco del eje principal de militancia de la sociedad, todo lo que veníamos de la militancia, empezamos a hacer Lo que faltaba. Lo que faltaba, entre algunos de los temas que planteó a mediados de los 90, era que el Cine Teatro 25 de Mayo, bastión cultural de Villa Urquiza, estaba a punto de ser demolido, a punto de ser vendido o transformado en un shopping, en una bailanta o en un bingo. Nos pusimos de acuerdo junto con los vecinos y empezó la lucha a mediados del 96, y después de muchos avatares, de idas y vueltas, en ese momento teníamos el gobierno de Aníbal Ibarra, que de alguna manera fue bastante solidario con nosotros. Después Tellerman también nos ayudó, y lo que era inevitable era que el teatro hoy inaugurado esté bajo la órbita del gobierno macrista. Le paso a Mario el micrófono, Mariano, para que él te siga contando cómo es la actualidad hoy. Sí, desde que esta administración, que ahora va a comenzar su segundo mandato, se hizo cargo del 25 de mayo por ser un lugar que administrativamente lo compró el gobierno de la ciudad y que por supuesto depende de la jefatura de gobierno. Desde que se puso en marcha, evidentemente, el único proyecto que tiene es hacer espectáculos que no son generados desde el mismo teatro. El proyecto cultural que tenemos los vecinos y que se lo presentamos reiteradamente a todas las administraciones que estuvieron a cargo del 25, el 25 es el teatro, ¿no? El 25 de mayo, fue un proyecto cultural en el cual intervengamos los vecinos. Nosotros tenemos un proyecto de gestión consensuada para nuestro complejo cultural. Y la gestión consensuada es sentarse en una mesa, las autoridades del gobierno y los vecinos, y decidir cuál es el rumbo cultural, qué es lo que queremos para nuestro complejo cultural. Parece haberse olvidado este gobierno que nada podría existir si los vecinos no lo hubiéramos recuperado. Bueno, y actualmente, es decir, desde que se reinauguró, desde Vecinos por el 25 de mayo, realizamos las únicas actividades que nos autorizaban, que es los sábados a la tarde hacer lo que nosotros llamamos los talleres a Vecinarte, en el cual, bueno, por ejemplo, estuvo Bayer, estuvo Galazo, estuvieron los vecinos, estuvimos los vecinos ahí dentro. Hablamos sobre la ley de medios, hablamos sobre las comunas y a partir del mes pasado, del mes de agosto, nos dijeron que están suspendidas las actividades de Vecinos por el 25 de mayo, por lo menos hasta el mes de marzo del año que viene. Yo quería preguntar, Mario, ¿cuál es la relación de los vecinos justamente con el teatro? O sea, ¿de qué manera participan? ¿Cómo se enteran de las actividades? En cuanto, no digamos al núcleo que está más cercano, sino al resto de los vecinos de Villurquiza que se van enterando, o sea, o no, porque digamos quizás desde la jefatura de gobierno no está la intención de que ellos participen. Mira, tanto no está la intención que si vos te metés en la página web del gobierno de la ciudad, de ahí te vas al Centro Cultural General San Martín, de quien de ahora depende el complejo cultural, y buscar las actividades son del mes de junio, pero del mes de junio del 2010. Desde ese momento no se han actualizado las actividades de nuestro complejo cultural. Los vecinos no participamos, los vecinos somos simplemente espectadores. Cuando nosotros fuimos a hablar con la señora María Victoria Alcaraz, que es la directora del Centro Cultural General San Martín, a principios del año pasado, en febrero del año pasado, cuando pasó a depender del Centro Cultural San Martín, bueno, ella fue clara. El 25 de mayo es simplemente una sala más del San Martín. No es lo que es para nosotros, como dijo acá el compañero Basilio, que es nuestro ícono cultural. Esto, el 25 de mayo, es la historia viva de la cultura de la comuna de Villa Urquiza y de todas las comunas de alrededores, porque acá es natural, y esto lo hablamos habitualmente, gente que viene hasta la estación Urquiza, que viene de Villa Ballester, que venía de José León Suárez, San Martín, Pueyrredón. Bueno, el paseo habitual era venirse al 25 de mayo. Miles de vecinos estuvieron en el 25 de mayo en su escenario, actuando, recibiendo sus títulos de secundario, su finalización de estudios. Bueno, esto forma parte de nuestra vida. Para este gobierno simplemente es una sala más de San Martín, y cuando nosotros le fuimos a plantear nuestro proyecto nos dijeron, un momentito, o programan ustedes o programo yo. Por supuesto, bueno, programan ustedes. Los vecinos, la única relación que tenemos es pasar por la puerta, ver si hay algún espectáculo. Hay talleres también, pero los talleres no son gratuitos, cuestan desde 80 a 140 pesos mensuales, que para uno puede ser barato y para otro puede ser muy caro. Nosotros lo que siempre, digamos, nuestro proyecto vecinal fue que esos talleres fueran gratuitos, que fueran, por supuesto, solventados por el gobierno de la ciudad, que para eso pagamos los impuestos nosotros. Es decir, que la relación en este momento, y cada vez menos, es prácticamente nula de los vecinos con el complejo cultural. Y hay muchos vecinos que ni siquiera conocen fuera de la sala porque no han podido ingresar. Nosotros también le planteamos realizar visitas guiadas una vez por mes para que los vecinos, los viejos vecinos y los nuevos vecinos, ustedes saben que Villa Urquiza ha tenido una eclosión inmobiliaria enorme y hay centenares de vecinos nuevos que no conocen, es más, ni saben que hay un teatro ahí, porque cuando pasan, ni siquiera el gobierno le ha puesto el cartel de 25 de mayo, así que ni saben lo que hay ahí. Así que nosotros estamos en este momento y mucho más a partir de agosto, excluidos del 25 de mayo. En la voz de Mario Masquef, integrante de Miembros de Vecinos por el 25 de mayo, un gran teatro recuperado, como él contaba, por los vecinos aquí en Villa Urquiza. Está en la avenida Triunvirato, muy lindo. Está muy lindo gracias al laburo inmenso que realizaron un montón de vecinos durante años aquí en este barrio y en los alrededores para poder ir recuperando, así como el Cine El Plata se intenta recuperar en Mataderos, lo mismo pasó aquí en Villa Urquiza. Nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a continuar aquí. Estamos ahí medio atorados. Desde la esquina de Monroe y Triunvirato. Saxo enfrente, Correa. Hay saxo, música de fondo tenemos. No sé, lo preparó Basilio, parece, porque él acá es el que manda en la parada, dicen. Así que nos preparó música de fondo con un poquito de jazz. Ahí está, muy bien. ¿Te gusta, Mariano? Muy bien, Vamos a poner un poco de música que ahora elige el señor Pafundi. Continuamos aquí en Sudaca, desde Triunvirato y Monroe, en el barrio de Villa Urquiza. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos aquí transmitiendo desde la esquina de Triunvirato y Monroe. Estamos en la parada del Niato, le dicen, de Gustavo, de Lito, gente con la cual vamos a estar hablando ahora dentro de un rato, señor Víctor Andrés Correa. Pero vamos a seguir hablando a ver qué pasa por Villa Urquiza. Sí, estamos acá con Basilio y con Mario, que le vamos a estar preguntando. Bueno, o sea, y a ver, que nos cuenten un poco cómo es el día a día, cómo es el contacto con los vecinos, porque vemos que, por lo menos, a Basilio lo conoce harta cantidad de gente que pasa por acá caminando, y Basilio, para saludar, a hablar, a dialogar. Veníamos cuando apenas estábamos haciendo la producción del programa, ahí tenía arduas discusiones con un montón de parroquianos de aquí, de esta esquina. Basilio, para día a día. Para nosotros fue muy importante el hecho de haber hecho el periódico durante tantos años. Yo creo que eso nos dio, primero, un conocimiento territorial que ni mismo de la política lo habíamos logrado, ni siendo militantes políticos desde hace muchísimos años. Yo desde el 82, que habíamos fundado el Partido Intransigente acá en lo que era la circunscripción 27, y después haber pasado por distintos frentes de izquierda hasta el 2005, que abrevamos en Proyecto Sur. En el caso mío, por ejemplo, a mí el periódico, en esos 12 años que lo hicimos, lo que nos dio fue que transformamos el periodismo, de alguna manera lo que hacen ustedes, en militancia. Por eso ese concepto nuevo de periodismo militante, para nosotros es una forma de ejercer lo que era la información de la zona. Por ejemplo, ¿qué era para nosotros el periodismo militante? Era enterarnos de la noticia, pero a la vez preocuparnos para ver cómo sacábamos adelante ese conflicto. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, a mediados de los 90, que había un pabellón del Hospital Tornú que estaba abandonado y que la sala de oncología del Hospital Tornú era una sala de oncología que era desastrosa. Se inundaba, hacía calor. Entonces nos pusimos de acuerdo con el personal médico, con el personal no médico y con toda la comunidad del Hospital Tornú e iniciamos una campaña que concluyó en que hoy el Hospital Tornú tenga una sala de oncología que es casi la envidia de toda Latinoamérica y a su vez tiene una unidad de cuidados paliativos que es inédita en Latinoamérica y que funciona, ya que en caso de que el paciente tenga un estado terminal, puede contar con su familia al lado, ya que posee habitaciones, cocina, televisión, y pueden estar al lado de ese ser humano que está sufriendo. Lo del Cine Teatro 25 de Mayo también. ¿Qué hicimos? Che, se está por cerrar el 25 de mayo. Bueno, vamos a empezar a juntar firmas. Juntamos en su momento casi más de 7.000 firmas. Después, incentivado por la Asamblea de Villa Urquiza, cuando se cayó el sistema político en el 2001-2002, los muchachos de la Asamblea lo toman eso. Después la plaza esta de acá, de atrás del Coto, que está detrás de la estación, donde funcionaba la kermés del Colegio Sagrada Familia, eso era un espacio que iba a ser tomado por Coto en combinación con el ONAVE a un precio vil. Iban a dejar a la comunidad de Villa Urquiza sin un predio verde. ¿Qué hicimos? Empezamos a juntar firmas en aquel momento con la movilización de la comunidad organizada en la asamblea. Ocupamos el predio y después de unos años, hoy tenemos una plaza pública que disfruta todo el vecindario en un lugar donde está plagado de edificios. O sea que lo que nos dio el periódico a nosotros es tratar de... Lo primero es comunicando con los vecinos y después aprender el ejercicio de lo que significaba hacernos carne de los problemas. Por eso cuando Andrés dice, a Basilio lo conocen, me conocen porque primero la forma de hacer política nuestra está en la calle todo el tiempo. Nosotros no concebimos la política de no estar en el mano a mano, con las discusiones, con los problemas, con las diferencias, pero nosotros no hacemos política mirándonos el ombligo. Nosotros hacemos política a partir del colectivo. Para nosotros lo más importante de todo es el colectivo. El colectivo para nosotros manda. Y en ese sentido, sin tampoco caer en el horizontalismo ni ninguna teoría extraña, nosotros obedecemos lo que el colectivo decide. Si el colectivo quiere que el Cine Teatro 25 de Mayo siga funcionando como centro cultural y como ícono de la cultura en toda la zona norte de la capital, nosotros impulsamos eso y trabajamos junto a los vecinos en ese aspecto. Nada más que eso, no hay ninguna magia, no hay nada. Y después también hay gente que, con la cual discutimos política seriamente, porque muchos quieren también que... Basilio Conducción, dice. Pasa gente y saluda a Basilio. Mientras... Basilio Conducción. Y hace proselitismo, Basilio. Me voy a comprar un taxi. Ahí está, era la voz, la palabra de Basilio Ciotti. La gente lo conoce como Basilio, algunos como el griego, aquí en Villa Urquiza. Nosotros estamos ya casi terminando la primera hora de programa, señor Correa. Estamos aquí en la esquina de Villa Urquiza y Monroe. Así es, les recordamos a quienes se quieran comunicar y quieran mandar mensaje, lo pueden hacer a través del Facebook, ahí nos buscan en Radio Sudaca, también a través del Twitter, arroba Radio Sudaca, y también pueden mandar mensaje de texto al 1567-44-333-4, nos pueden dejar sus mensajes. Exactamente, estamos transmitiendo aquí al lado de la parada El Niato, una histórica parada, casi un centro político y cultural, que también aparte vende diarios, vende revistas, esas cosas, ¿no? Bien, se termina la primera hora de Sudaca. Si escuchan algún saxo, ahí enfrente nuestro está gente de la Cámpora, gente de la JP Descamisado, y se viene un saxo. Los peronistas también tocan el saxo. Vamos a derribar mitos que decían que los peronistas no tocaban saxo. Bueno, se derribó un mito, tocan saxo los peronistas. También se arrimó acá a la mesa de Radio Sudaca Julián Sarabia, sí, ¿qué? También Julián nos escucha ahí, bueno, bien. Y se vino, vecino del barrio de Villa Urquiza, se acercó. Bien, hoy estamos acompañados por mucha gente y también le agradecemos muchísimo a la gente acá de Oveja Negra, la revista de la JP Descamisado, que nos dejaron ahí dos ejemplares para compartir con todos. Bien, se termina la primera hora de Sudaca, vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos aquí desde la esquina de Triunvirato y Monroe, en pleno barrio de Villa Urquiza. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Casa, yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Cambiamos ojos. Bien, y continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos empezando la segunda hora de programa. Estamos aquí en Villa Urquiza, en la esquina de Triunvirato y Monroe. Tenemos muchas cosas para compartir. Acá Basilio invitó a comuneros del barrio, porque ustedes no lo dijimos, pero Basilio salió electo comunero por el partido Proyecto Sur, pero también tenemos un comunero que salió electo por el Frente para la Victoria, en el espacio de Aníbal Ibarra. También tenemos un comunero que salió electo por el espacio del Frente para la Victoria, pero de la Cámpora. Bueno, toda la gente se va a juntar hoy acá a charlar también en Sudaca itinerante. Pero el señor Humbertito Lunati se puso los auriculares porque va a empezar a dar los anuncios de lo que va a ser la columna de Humbertito Lunati dentro de un rato. Agárrese fuerte, Molina, policía de la metropolitana neonazi. Ojo que estamos en zona de la metropolitana, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero bueno, yo no lo voté. Y después el amigo Rodríguez Sáez, con ese estamos lejos, queda lejos, le paga una luca 200, mire qué pedagogía pura, ¿eh? Una luca 200 a los pibes para que se reciban. Bien, ahí. Bien, ¿eh? Así se recibe cualquiera. ¿Verdes o no? Verde. Ah. Una luca 200 verde. ¿Para que se reciba? ¿Secundario? Secundario. ¿Volvemos? ¿Usted se recibe? Y volvemos a cursar, entonces. Y después usted ve la huelga de los maestros que ganan poco, que no sé qué, y a los pibes le pagan una luca 200. Bien, esos van a ser los temas de Humbertito Lunati hoy aquí en Sudaca Itinerante. Nosotros le decimos a la gente que si se quiere comunicar lo puede hacer vía Facebook. Ahí bastante gente se comunicó en el Facebook, ponen barra Radio Sudaca. También lo pueden hacer vía Twitter o nos mandan un mensaje de texto al 156-744-3334. 156-744-3334. Ahí nos pueden mandar los mensajes. Hay mucha gente hoy, por suerte, participando de este Sudaca Itinerante aquí en Villa Urquiza, y nosotros estamos tratando ahí de armar alguna comunicación, porque ustedes saben, les dijimos al comienzo del programa que se presentó un libro que se llama La Cocina de la Ley. El libro La Cocina de la Ley habla de cómo fue la realización de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene nuestro país, y ahí participó un viejo amigo que se llama Diego Jaimes, que ahora está ahí, lo tenemos el señor Correa tratando de comunicarse para ver si lo podemos sacar al aire y que nos cuente bien un poco qué es esto de la cocina de la ley. ¿Es así, señor Humbertito? Exactamente, yo la cubrí pensando que me iban a dar de comer, pero no, hablaba de esto que tiene que ver con la comunicación y con la ley de medios, y acá por eso estamos llamando, tratando de comunicarnos con Diego Jaime, que sabe mucho del asunto, digamos. Exactamente, pero mientras nosotros tratamos de encarar la comunicación, volvemos a nuestras queridas apostillas que inauguramos hace poquito para compartir con los oyentes. Y nosotros le decíamos, ¿sí?, que la panquequeada de la semana... ¿Quién se dio vuelta, Molina? Yo no quiero ofender a ningún militante de la Unión Cívica Radical, pero vuelven a ser los radicales los que están en la panquequeada de la semana, otra vez los radicales. Víctor Fayad es intendente reelecto de Mendoza Capital, no sé si usted lo conoce. ¿Sabe lo que dijo? A ver. Hay que llevar al muerto al cementerio, y lo dijo sobre Ricardo Alfonsín. Un simpático, Intendente reelecto de Mendoza Capital, Víctor Fayad, que es de la Unión Cívica Radical. Dijo, cuando la gente se muere, uno va y lleva a esa persona al cementerio y después vuelve a la casa, no se queda ahí porque uno sigue con vida. Tenemos muchos cuadros muy buenos para trabajar en el Congreso. Dijo, ¿por qué la panquequeada de la semana? Porque no solo es de la Unión Cívica Radical, sino que el 22 de febrero de este año, cuando todavía se estaban discutiendo las candidaturas, cuando estaba el señor Sanz como candidato, cuando estaba el señor vicepresidente también como candidato, el señor Ricardo Alfonsín lo fue a apoyar al señor Víctor Fayad en lo que iban a ser las internas radicales. Dijo Ricardo Alfonsín el 22 de febrero de este año sobre Víctor Fayad, dijo que es una de las personas que hacen falta en la provincia. Personas como Fayad son las que hacen falta, y después Víctor Fayad le dice, hay que llevar el muerto al cementerio, la panquequeada de la semana se la llevan nuevamente los radicales y se la llevan en la provincia de Mendoza. Bien, y si la tecnología nos acompaña, estamos aquí en comunicación con Diego Jaime. No sé si Diego estará ahí, si nos escucha. Diego Jaime es un viejo amigo de la casa, compañero de muchos años, que estuvo trabajando en este libro que dijimos, La Cocina de la Ley. Diego, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, compañeros, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ustedes? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Estamos aquí transmitiendo desde Villa Urquiza. Estamos en la esquina de Triunvirato y Monroe. Imagínate, hay un ruido terrible, pero por suerte te estamos escuchando bien, ¿eh? Bueno, yo estoy en la calle también. Estoy acá en la Plaza Congreso, frente ahí al Cine Gomón y frente también al Congreso. Así que estamos en distintos puntos de la ciudad. Ahí está, exactamente. Bueno, Diego, contanos un poco esto que donde vos estuviste participando activamente, el libro La Cocina de la Ley. Nosotros estuvimos contando un poco qué era el libro, pero queremos escuchar de primera mano qué es precisamente La Cocina de la Ley, que se presentó hace muy poquito en la Biblioteca Nacional. Sí, se presentó el lunes ahí en la biblioteca con toda la gente de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El libro básicamente lo que intenta es recopilar todo el proceso, todo el material producido en el proceso de conquista de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la llamada vulgarmente Ley de Medios, y básicamente hace un raconto de lo que fue primero la elaboración de los 21 puntos en el año 2004, que se presentaron el 27 de agosto de 2004, hasta lo que es la sanción en el Congreso, aquí donde yo estoy justamente enfrente, en octubre de 2009, de lo que fue la ley que finalmente tiene el número 26.522. El libro tiene varios capítulos. Hay un capítulo de antecedentes a nivel internacional y a nivel argentino de lo que fue lo que es el derecho a la comunicación, el derecho a la información y todos los intentos de sanción previos, que como sabemos hubo casi 100 proyectos que fueron truncados antes de llegar al recinto por las presiones de los grandes grupos concentrados de la comunicación acá en el país. Después tiene otra parte que es en sí misma el proceso de la coalición, o sea, todo el recuento de lo que fue la lucha de las organizaciones que conforman la coalición, que son del campo de las radios comunitarias, de los pueblos originarios, de los sindicatos de la comunicación, de las universidades, de los organismos de derechos humanos, de distintos grupos de artistas, de músicos, un amplio arco de alianzas que con más de 500 organizaciones fueron las que impulsaron que la ley llegara al Congreso primero y que se sancionara después. Otro capítulo está elaborado por varios de estos actores de la coalición. Tenemos unos 12 artículos, cada uno escrito por uno de estos sectores, artículos un poco más breves, pero que cuentan la experiencia de cada sector. Después tenemos finalmente un capítulo donde recopilamos todos los documentos que la coalición por una radiodifusión democrática fue elaborando en estos años de historia, y algunos documentos que nos parecieron interesantes, por ejemplo el discurso de la presidenta Cristina Fernández el 27 de agosto de 2009, cuando anuncia el envío del proyecto al Congreso, ya habiendo pasado por los foros y por las charlas en todo el país. El discurso de Néstor Russo, que es con quien elaboramos esta compilación, que Néstor es uno de los principales referentes de la coalición, presidente de Farco y hoy presidente del Consejo Federal de Comunicación también, que es un discurso que él hace en el Teatro Argentino de La Plata, posterior a la sanción de la ley. Y otras notas, por ejemplo, como el representante de Naciones Unidas en el tema libertad de expresión, Frank Larrué, cuando cuando comunica su apoyo total a el proceso de conquista de la ley, y lo que le dio mucha legitimidad al proceso y le dio también fuerza y logró que ganara por abrumadora mayoría. Así que eso es en una breve síntesis las 200 páginas que tiene el libro. Bien, Diego, espectacular síntesis, ya te vamos a dejar, pero antes que nada quisiéramos saber que el otro día en la presentación hay como un reclamo que tiene que ver con la aplicación total de la ley. Digo, la ley ya existe, se votó en el Congreso, se aplican muchas cosas en la Argentina, pero todavía falta una aplicación total. ¿Qué significaría la aplicación total de la ley? Contale a los oyentes. Sí, bueno, como sabemos, la ley tiene muchos artículos y tiene un contenido impresionante, y la verdad que expresa un nivel de profundidad en lo que es la democratización de la comunicación, que va a tardar un tiempo, porque el mapa comunicacional que tenemos hoy es más parecido todavía al de la década del 90, que fue cuando se reguló la comunicación a favor de los grupos monopólicos. Entonces ese proceso va a ser largo. Hay una parte de aplicación de la ley que no se puede dar por justamente las presiones y las trabas judiciales de los grandes grupos como Clarín, que presentó un recurso con el juez Arboni, que tiene frenado o tiene en este momento en la Corte Suprema el artículo 161, que es el que obliga a los grandes oligopolios a desprenderse de los medios que les sobran, digamos, ¿no? Según lo que indica la nueva ley, que por ejemplo dice que un mismo medio no puede alcanzar a más del 35% de la población del país, y lo obliga a hacerlo en el término de un año. Ese artículo de la ley está suspendido. Después tenemos suspendido también, lo tenemos con problemas con las cooperativas, que están también siendo licenciatarios de servicios de comunicación, porque también estos grupos han impuesto recursos en la justicia que están obstaculizando el acceso a licencias y a transmisión de televisión de estas cooperativas. Esa es una parte de las trabas que viene por parte de los grupos monopólicos. Después, del lado por ahí de la aplicación, no son trabas, sino que son mecanismos un poco más lentos y un poco más más complejos, que tienen que ver, por ejemplo, con que haya subsidios o un plan de fomento a todos los que son los medios comunitarios y populares para que puedan construir su propia estructura y funcionar más acorde a lo que propone la nueva ley, ¿no? Con contenidos propios y demás. O sea que debe haber un impulso del Estado un poco mayor. Después tiene que abrirse concursos para frecuencias y para licencias para los sectores sin fines de lucro. Ya había abierto uno para la TV digital, en un primer término salió con pliegos muy costosos, inaccesibles prácticamente para muchas organizaciones, pero que ahora se está replanteando y se está haciendo un concurso, se va a hacer un concurso complementario con precios más bajos en el tema televisión. Después en radio habría que empezar con la regularización de todas las emisoras que no tienen licencia, aunque sí muchas tienen un reconocimiento del año 2006, pero ese es otro punto en el que hay que avanzar fuerte. Hay que crear el defensor del público, que todavía no está esa figura, poner en marcha el programa de formación en recepción crítica de audiencias, que tiene que ver con trabajar en la escuela con los chicos para que tengan herramientas para analizar críticamente los medios. Y bueno, se está avanzando mucho, se avanzó mucho en muchos aspectos, pero hay aspectos que realmente requieren de un mayor impulso. Y bueno, desde la coalición la idea es acompañar y estar presentes en la generación de ese impulso y de todo lo que sea necesario para que democraticemos la comunicación. Bien, Diego, clarísimo el informe tuyo realmente, pero muy, muy bueno. Última pregunta cortita y al pie. Si la gente quiere comprar La Cocina de la Ley, el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, estamos empezando a organizar la distribución, que va a estar en librerías, en las librerías que tienen que ver con la comunicación, como La Crujía, va a estar en la librería de Las Madres, va a estar en la librería de la gente de MUA acá en Congreso. Lo vamos a llevar a esos lugares, pero cualquier persona que esté escuchando el programa y lo quiera conseguir, que escriba al correo electrónico lacocinadelaley@gmail.com. En el caso también que sabemos que escuchan la radio de este programa en otros lugares del país y que no estén acá en la capital, que nos escriban a ese correo lacocinadelaley@gmail.com y nos encargamos de hacerle llegar un ejemplar. Ahí está, quedó perfecto, Diego. Te mandamos un abrazo muy grande aquí hoy transmitiendo desde Villa Urquiza. Bueno, vamos a seguir ahora así hablando con la gente, con los vecinos del barrio. Así que un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes y para la gente que está escuchando. Ahí va, un saludo. Pasó Diego Jaimes. Alguna gente lo conoce como licenciado en comunicación social, integrante de Farco. Para nosotros es un viejo amigo de la casa, compañero de muchos años, que estuvo participando en el libro La Cocina de la Ley y que también está participando activamente en Farco y en el AFCA, la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros nos separamos un minutito, ponemos un poco de música y ya continuamos con Sudaca Itinerante. Primero, apostilla del señor Víctor Correa. Claro, que Diego me autografió el libro en la presentación. Quería decirlo, por favor. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duele en fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado. Ah, no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí pasaba la música de Peteco Carabajal del disco Aldeas Milonga del Peón de Campo. Ahí, muy buen tema. Estaba contento el señor Víctor Andrés Correa, que tenía su disco autografiado por Diego Jaimes, ahí, integrante de la coalición, integrante de AFCA, de Farco, ahí, un viejo amigo. Bien, nosotros continuamos aquí entre un Virato y Murro en la parada El Niato. El Niato. Y ahora se viene alguna gente que también participa más de la vida política partidaria. Pero primero tenemos, como todos los programas, la columna ya anunciada del señor Humbertito Lunati. Bueno, Molina, básicamente detuvieron a un policía de la Metropolitana por integrar una banda neonazi. ¿Cómo le suena? ¿Cómo hizo este muchacho para entrar a la policía con esas ideas? ¿No le hacen un test psicológico? Este policía era de Villa Lugano y a ver si me entiende el chiste sutil. Digo, por ejemplo, ¿no le preguntan qué problemas él detecta en el barrio? Y si el tipo le contesta, el problema del barrio es la inmigración descontrolada, ¿me casó la sutileza? ¡Apa! No lo tienen que dejar entrar. Ojo que está la Metropolitana por acá, sí. Recién pasó uno. No hablemos si bajito, hablemos bajito. Estaba linda igual. Epa. Ahora, el líder de la banda neonazi era cordobés, ¿sabía, Molina? Y parece que los neonazis cordobés... O sea, inmigrante de la provincia. Claro. Parece que... Estuvo astuto, ¿eh? Bueno, parece, Molina, que los neonazis cordobeses son bravos, porque el fernet lo toman sin coca. Porque es negro, entonces lo discrimina, ¿me entiende? Y aparte, claro, lo toman puro, un fernet ario, y les pega mal, se ve. Y hablando de cosas raras, Molina, vio que Rodríguez A les paga a los estudiantes para que terminen la escuela, les paga en estampilla que después pueden canjear por $1,200. Bien, ¿eh? Y nos pegamos un viaje, bueno, pero si empezamos ahora en un acelerado, pegamos viaje al Mundial, o no, en el 14. Está bueno, hay que juntar estampillas. Yo tengo un montón de estampillas, a ver qué me dan por eso. Hacemos un acelerado de 3 años, secundario, y cuando terminamos, por lo menos nos pagamos el viaje y un par de estadías ahí en Río Janeiro. La verdad que sí, este método, qué manera de entender, ¿no?, cómo se solucionan los problemas, porque, bueno, así es fácil, ¿no?, cómo se solucionan los problemas ahí, con guita. Después se enojan cuando se piensa a algunos gobernadores provinciales como caudillo. Yo creo, Molina, que esto crea un conflicto intrafamiliar. Mira qué psicológico que estoy. Porque antes era costumbre que la familia te haga un regalito. Vio, como vos te recibís, te dan un reloj, alguna guita para que te compres algo. Ahora, si el Alberto te da una luca 200, ¿qué le pedís a tu familia? ¿no? Se arma un quilombo bárbaro. Pobre la tía vieja, la que te regalaba la bombacha, los calzoncillos, pobre, claro. Quedó. Se viene con un par de medias y lo tira por la cabeza. Y aparte, esto también genera conflicto en la escuela, porque si para el día del maestro a la maestra le regalaban, no sé, una manzana, una fruta, ahora que el pibe gana una luca, a los profesores le tiran la fruta en la cabeza. ¿Qué me vas a regalar una manzana? Amarrete. Y regalame un iPod, qué sé yo. ¿Y cómo se invierten las relaciones de poder con lo mal pago que están los docentes, ¿no? Porque, espera que de vuelta la hoja, Molina. De vuelta la hoja con... Sí, yo soy así. Que no hay ruido hoy en el ambiente, así que no pasa nada. Ahí está. Bueno, algunos maestros están sacando provecho a esto de que los pibes ganan Luca 200. Porque dice, hoy, ponele, les van a enseñar conjunto, les van a enseñar, no sé, diagrama de Venn. Le dicen, bueno, son $100, le dicen. Ya está, y le cobran, ¿entendés? Es buena. No me diga que no es buena. Bueno, Molina, no sé qué... Digo, voy a cerrar la columna diciendo... Si a los maestros... Digo, si a los alumnos le pagan una luca 200, yo le voy a pedir un aumento de sueldo enseguida, Molina. No, además vamos a hablar con la gente de CETER ahí en San Luis. Hay que hacer el programa en San Juan. En San Luis, perdón. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y nosotros continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos transmitiendo aquí desde Villa Urquiza. Pasó la columna del señor Humbertito Lunati y nos quedan varias apostillas, varias cosas para comentar con los oyentes. El señor Basilio, acá la gente viene, habla, se mete fuera del micrófono. Está todo permitido en el Sudaca del día de hoy. Incluso piropear a las chicas de la Metropolitana, como acaban de hacer acá dos impresentables, realmente impresentables. Exactamente, bueno, pero ¿qué se puede esperar, decíamos, de esta gente, no? Usted sabe, ¿no?, con quién nos estamos juntando. Tenemos más apostillas que preparamos para el día de hoy. Tenemos la frase de la semana. La frase de la semana salió publicada en un diario. Una manera de decir, diario. Depende de la agencia Nova Nacional. No sé si la conoce. Usted la conoce, sí. La conoce la agencia Nova. Y hay una cosa que es... la agencia novachaco.com, ¿sí? El título de la semana fue: pobres pibes, nacieron Paul e Isabela Goicochea, los hijos del trolo chaqueño Florencia de la B. Ese fue el titular del portal Nova Chaco del sábado 27 de agosto. Se llevan indudablemente no solo la frase de la semana, la discriminación del mes y todos los premios completos, impresentable. El policía no nace un poroto. Exactamente, impresionante lo de esta gente, agencia Nova Nacional, tiene su agencia en Chaco, y publicaron algunas cosas más que ya, la verdad, a esta altura me da casi vergüenza de decirlo. Y la nota destacada de los medios de comunicación, la nota que queríamos compartir con ustedes, para que después la busquen, la lean, pero que nos parecía realmente importante para destacar, es... en el medio de todo esto que fue el caso Candela, una nota muy interesante de Manuel Respighi, publicada el viernes 2 de septiembre en Página 12, que se llama Repensar el periodismo televisivo, que ahí Correa tiene como un fragmento, un algo. Sí, ahí le vamos a tirar algunas cositas que, bueno, ¿por qué nos pareció interesante esta nota? Dice, el afán por la primicia, la búsqueda de audiencia, nunca son buenos consejeros para el periodismo televisivo, que ante cada caso policial de resonancia social suele resignar prudencia para ingresar en aguas peligrosas. La espectacularización televisiva entonces termina confundiendo el foco. La búsqueda de la verdad periodística es reemplazada por el menester comercial del rating. Dice uno de los párrafos de esta nota que destacamos, ¿sí?, en la semana, en el Sudaca de hoy. Exactamente. Bien, nosotros estamos terminando el tercer bloque de Sudaca. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Estaban ahí quejándose porque parece que un comunero del barrio se fue a cortar la calle. Medio rebelde aquí en Villa Urquiza. Así que en un rato nos van a contar que están haciendo lío. Aparte de la Metropolitana, bueno, nada. Esto es todo un bolonqui así. No se va a poder hacer Sudaca. Les decíamos, estamos en Villa Urquiza. En la parada El Nieto, en las esquinas de... Monroe y Triunvirato, punto neurálgico, sobre todo día sábado, ¿no? O sea, impresionante. Estamos como el yacero peronista. Y estamos con el saxo peronista aquí enfrente nuestro. Nosotros vamos a los compromisos institucionales y ya nos ponemos a hablar con los comuneros aquí del barrio. yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Somos Sudaca. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Somos Sudaca. Cambiamos ojos. Bien, y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en el cuarto y último bloque de programa. Si la gente se quiere comunicar, como lo hace alguna gente amiga, lo hace vía Facebook. Ahí buscan Radio Sudaca. Si no, también lo pueden hacer ahí en el Twitter o nos mandan un mensaje al 156-744-3334. Estamos rodeados con mucha gente y esta última media hora de programa va a estar dedicada fundamentalmente a conversar, a hablar con la gente del barrio, con los comuneros, con los representantes de los vecinos que fueron electos hace muy poquito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a presentar formalmente, señor Víctor Andrés Correa. Así es, se acercó, además de Basilio, sí, que ya está, Basilio Sauti, que ya estaba presentado de antemano. Estamos con Carlos Lito Grisafi, sí, él es comunero por la comuna 15, sí, del espacio de Aníbal Ibarra, sí. Y bueno, nos va a estar contando también un poco, bueno, qué es esto, porque recién va a arrancar esto de las comunas, ¿no? Una experiencia novedosa, ¿sí?, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, ante todo, buenos días. Sí, creemos que es una experiencia y vamos a tratar de, paso a paso, ir construyendo realmente una herramienta democrática. Creemos que constantemente, en vez de estar pensando cómo funcionar, cómo organizarnos, tenemos que ver que realmente se cumpla con el voto de la gente, porque Macri constantemente quiere sacarle el poder que hoy deberían tener realmente para hacer una herramienta descentralizadora a las comunas. De hecho, ahora en 18 barrios propuso crear las UAC, que son las unidades de atención ciudadana, que es otra maniobra como para quitarnos el poder de control, para que realmente el vecino no participe, porque en realidad yo creo que lo que él no quiere es que seamos fiscales de las obras, que sé que el vecino participe con sus organizaciones, del Consejo Consultivo. Creo que paso a paso vinimos luchando en vez de cómo construir en conjunto, recomponer esos lazos barriales de la comunidad, cómo defendernos de los avances antidemocráticos del macrismo en la ciudad. Ahí está la voz de Lito, comunero aquí de la zona. Y también tenemos otra visita, señor Correa. Así es, también se sumó Luz Echeves, si lo pronuncié bien. Ahí, ahí está Luz, está en representación de Pablo. Sí, de Pablo Ortiz Maldonado. Sí, nosotros pertenecemos, militamos en la agrupación La Cámpora, acá en la Comuna 12. Desde las comunas, para apoyar lo que dice el compañero, de alguna manera nuestro espíritu es convocar a la real participación del ciudadano, que es lo de que de alguna manera le va a dar sustentabilidad a este proyecto comunal. Sí, respecto de las UAC, es interesante saber y que la gente sepa que desde el Frente para la Victoria, el bloque del Frente para la Victoria, con el legislador Juan Cabandier, ha firmado con el resto de los comuneros electos, también del espacio de Ibarra y Nuevo Encuentro, una presentación ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para determinar la inconstitucionalidad de este decreto macrista, de alguna manera. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy fuerte acá en el territorio con los vecinos, creemos en la participación para generar un consejo consultivo que sea convocado en diciembre y que realmente refleje de alguna manera no solo la participación, sino los proyectos de los vecinos de la Comuna 12. Esa es como nuestra idea, estamos en representación de la Cámpora, pero apoyando todas las decisiones o de alguna manera las iniciativas de los vecinos en los preconsejos. Y aspiramos a esto, que cuando Pablo asuma como comunero, lo mismo que como Basilio, tenga la base y el sustento de la participación de todos. Esa es un poco la idea. Y que sean proyectos concretos que desde la Junta puedan realizarse para de alguna manera ir contra la política que sabemos en la Ciudad de Buenos Aires no es la que comparte o se comparte a nivel nacional. Ahí está, bien. Yo para ir arrancando, digo, todo este bloque le preguntaría, tenemos representantes de tres espacios políticos diferentes, dos del Frente para la Victoria, pero uno de la Cámpora, otro del espacio Aníbal Ibarra y Basilio, que está en Proyecto Sur. La primera pregunta, la que nos convocaba incluso para hacer el programa, es cómo se trabaja en conjunto aquí en el barrio, en la zona, desde estos diferentes espacios políticos. Digo, ¿qué cosas en común se pueden hacer más allá de pertenecer a tradiciones políticas o a organizaciones políticas diferentes? Así que les dejo la pregunta y cada uno habla. Ahí va, toma Basilio el mando, ahí. Dele, Basilio. No, nosotros, Mariano, como te explicaba antes, lo que para nosotros es muy importante es replicar el trabajo que hacíamos socialmente. En principio, para nosotros, en lo que representa nuestra gestión a futuro, es de la mano del colectivo, de la gente, del pueblo, de los que nos votaron y de los que no nos votaron. ¿Por qué? Porque conocemos la problemática de nuestras comunidades. Y al conocer las problemáticas, no es cuestión de que vamos a ser un ente burocrático, sino un ente de gestión y participación, pero junto al vecino. Porque la comuna, como está diagramada, o de alguna manera como está dicha para actuar, lo que va a representar es que sea una mini legislatura. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que hablamos con los compañeros es que nosotros no vamos a replicar esa lógica de que haya un bloque opositor y un bloque oficialista. Lo que nosotros vamos a instar es a trabajar en los problemas concretos. Y ahí el vecino después va a tener reflejado muy, muy realmente qué es lo que hace cada uno. Para nosotros va a estar en juego la gestión, y la gestión no se va a poder disimular, no se va a poder meter en un entramado burocrático, al menos para nosotros es así. Bien, ahí toma la posta Lito. Hola, sí, yo coincido con lo que dice el compañero, yo creo que acá la única alternativa que nos queda es trabajar en conjunto y colectivamente, como lo vinimos haciendo. En mi experiencia, por lo menos en la Comuna 15, para mí es un lujo los compañeros que me tocaron, tanto Camila Febe de la Cámpora, Luis Cuño, porque son dos militantes del campo popular. Nosotros nos conocíamos de los problemas en concreto del barrio, y más allá de que yo no venía muy orgánicamente trabajando con el espacio de Aníbal Ibarra, sino venía orgánicamente trabajando con los vecinos en proyectos comunes, con la cosa cotidiana. Y me enamoró el proyecto de compartirla, en este momento era Firmus y Tomada, y con los compañeros que me tocaron. La verdad que colectivamente es lo mejor que nos pudo pasar. Y hablando, me atrevo a decir que también el compañero Carlos Méndez de Proyecto Sur, a los dos días del resultado de la elección, estábamos los cuatro tomando un café y elaboramos un documento en conjunto comprometiéndonos a llevar a cabo todo lo que fuimos cada uno por su distinto espacio, comentando la campaña, que creo que esas cosas, y fue un disparador para que en otra comuna se multiplique. Yo creo que si no trabajamos así, no hay salida, no hay alternativa. O sea que estuvimos contentos y con mucha expectativa de que se va a poder dar un cambio social desde esas pequeñas cosas que a veces en eso tenemos que hacer una lectura, no parecen insignificantes y son las que el vecino común le da importancia y desde ahí se puede acumular. Y en hecho creo que somos un bloque, que realmente los cuatro somos un bloque en defensa de lo público y en defensa del campo popular. Le paso la compañera. Bueno, sí, totalmente. En realidad es un poco esta la visión, articular desde todos los espacios políticos la fuerza y la representatividad de los vecinos en la Junta Comunal. Creo que hay que trabajar detrás de acciones concretas, de objetivos concretos, de proyectos políticos concretos que transformen de alguna manera o que pongan la moción de los vecinos en la comuna, en la legislatura y de alguna manera en toda la ciudad de Buenos Aires. Ese es un poco el proyecto de participación y de gestión política que desde el Frente para la Victoria se objetiva, ¿no? Bien, antes que nada una aclaración, digo, estamos hablando de Comuna 12 y Comuna 15. Nosotros dijimos que estamos en Villa Urquiza, que estamos en Monroy y Trumbirato, pero vamos a decirle a los oyentes qué abarca, por lo menos los barrios Comuna 12 y qué abarca Comuna 15. A ver quién sabe todo. La 12 es Villa Pueyrredón, Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza. Y la 15 tenemos 6 barrios, desde Pampa, acá cerquita, 5 cuadras, que hay cosas que son más intercomunales porque hay una escuela pegadita y está el cine 25 de mayo que la usamos, que en eso también vamos a tener que trabajar entre las comunas porque hay cosas que nos pertenecen a ambos. Y abarca 6 barrios, perdón, me fui. Villa Ortúzar, Agronomía, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Chacarita. Bien, estos son los barrios donde están trabajando todos los comuneros que están en este momento haciendo el programa aquí en Sudaca y con los cuales estamos conversando. Yo les preguntaría cómo se trabaja para lograr mayores niveles de participación y de compromiso. Me imagino que no debe ser fácil. Son zonas, por lo menos los alrededores de estas dos comunas, son zonas donde Macri ha tenido un fuerte voto, una buena cantidad de votos, y me gustaría que nos cuenten cómo se trabaja en ese contexto para que el vecino participe, para que el vecino se comprometa, de qué manera puede participar, de qué manera se puede comprometer a poder participar en la vida política y barrial. Bueno, ponele en la Comuna 15, el macrismo solamente nos sacó un 9%, empatamos, una comuna que se empató en la cantidad de comuneros, y creo que el trabajo que se da desde las cosas simples, cotidianas, como el pelearle a la construcción en altura, que de hecho, para defender la identidad del barrio, en un terreno 866 por 40 metros que vivían 4 vecinos, hoy pasan a ser torres de 200 vecinos, son 50 departamentos. O sea que todas esas pequeñas cosas, toda esa pequeña lucha, tanto como el Hospital Tornú, tanto como el Polideportivo, son cosas simples, que el vecino común está desde ese espacio y sin mirarlo en el ombligo, creo que está al eje de la construcción y que de hecho tengo mucha fe que va a dar mucho que hablar. Ahí está, pasa el micrófono a Basilio. No, lo que nosotros, como antes te contaba, por ejemplo, el Cine Teatro 25 de Mayo. En el Cine Teatro 25 de Mayo, lo que se hizo desde el activismo social es primero exponer el problema, después empezar a difundirlo entre la población. Y a continuación actuar con los estamentos legislativos para que el cine volviera a abrirse y hoy sea un referente cultural de toda la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que desde la comuna a lo que aspiramos nosotros es hacer ese mismo trabajo. Yo no creo que yo pueda ir a la comuna y decir, muchachos, mismo exponiéndolo ante los comuneros macristas, es indispensable de que el Hospital Pirovano tenga actividad las 24 horas y que las distintas disciplinas actúen a partir de las 8 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 8 o 9 de la noche. Para nosotros, en esos temas puntuales, yo no creo que haya diferencias entre, ideológicas, porque si el comunero macrista a mí me llega a decir de que no quiere que el hospital público atienda cada vez a más personas y sea más, cada vez más útil en su excelencia, quiere decir que el comunero macrista en ese sentido estaría en contra del pueblo de Villa Urquiza y de la comunidad de Villa Urquiza. Entonces, nosotros pensamos de que lo que es la comuna tiene que actuar en beneficio de sus habitantes, sin demasiado sesgo ideológico, sabemos que hay algo detrás, que es que los sectores que están aquí representados en la mesa están a favor de un Estado presente y que los otros sectores quizás están más a favor de las corporaciones empresariales. Vamos a ponerle un mote, digamos, delicado. Usemos un poco la delicadeza en este mediodía. Pero lo que sí vamos a decir, que vamos a estar enfrentándonos cuando veamos que desde el gobierno de la ciudad se van a implementar políticas antipopulares. Por ejemplo, el Parque Sarmiento. Nosotros queremos que de una vez por todas el Parque Sarmiento esté abierto a la comunidad todos los días con actividades desde olimpiadas para los pibes de los colegios, replicar, por ejemplo, lo que serían los Juegos Evita bonaerenses, pero desde la ciudad de Buenos Aires. ¿El macrismo se va a oponer a eso? Bueno, lo vamos a poner en evidencia. Ahí está, pasó la voz de Basilio y agarra ahora a la compañera de la Cámpora. Sí, con respecto a, digamos, las diferencias o los porcentuales en las últimas elecciones o en la ciudad de Buenos Aires, en realidad, yo quiero aclarar para desmitificar un poco la adversidad al proyecto nacional en estos barrios de la ciudad de Buenos Aires, es que la 12, a diferencia de otras comunas del norte, es en la que mejor elección hicimos, y en las elecciones nacionales la compañera y presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó en la comuna 12, así que de alguna manera sabemos que hay un espíritu, hay una intención, un objetivo desde los vecinos, que es apoyar las políticas de este proyecto nacional. Y lo mismo, es articular, la participación se da desde nuestro piso, es siempre articular desde el vecino y desde todos los espacios políticos por el beneficio de los vecinos mismos, es decir, no estar en contra ni ir por la negativa, sino tratar de crecer desde la gestión y articular las acciones que desde la participación vecinal puedan gestionarse o gestarse. Verdaderamente, digamos. Mi pregunta iba dirigida un poco a esto, ¿no? Que ustedes están mencionando de trabajar con los vecinos, ¿no? Esto es una instancia novedosa, ¿sí? La instancia de las comunas. Y digo, ¿cómo sería? ¿Cómo están pensando el trabajar con los vecinos? ¿Cómo se va a llegar a los vecinos? O sea, ¿hay una propuesta? ¿Hay algo? O sea, es simplemente... Todos los que estamos acá hacemos trabajo territorial en los barrios, así que de alguna manera estamos permanentemente en contacto con los vecinos. Desde la gestión hay una idea, yo no quiero hablar por Pablo, lo estoy haciendo, pero de alguna manera es que donde esté el comunero electo del Frente para la Victoria sea un espacio donde los vecinos puedan acercarse permanentemente a plantear inquietudes. Es decir, donde haya asistencia en todos los campos sociales, económicos, donde nosotros podamos estar cara a cara con el vecino recibiéndose ese reclamo. Y aparte participar de todos los espacios vecinales como organización política en este caso para plantear también esto, proyectos concretos al momento de la asunción de nuestros comuneros en diciembre, ¿no? Sí, coincido con la compañera. De hecho, todos venimos del trabajo territorial y no nos va a cambiar. Que si de hecho estamos acá es porque en muchos casos se nos reconoció el trabajo que teníamos en los barrios. Y creemos que no llegamos para dejar todo colgado en la puerta de la comuna. Creemos que al revés, nosotros vamos a estar donde está el problema. No es que nos van a tener que venir a buscar. Nosotros vamos a estar donde está el problema, como lo hicimos siempre. O sea que no nos va a alterar el orden de vida porque nosotros... La militancia es parte de nuestra vida, porque creemos que tenemos la posibilidad y hoy tenemos la herramienta, o sea que si estamos ahí es para trabajar de esa manera. Bien, no, coincido con Lito y la historia nuestra es prácticamente la continuidad de lo que va a ser ahí adentro. Yo creo que no vamos a cambiar. Es más, lo que nosotros planificábamos tanto con los compañeros de la Cámpora, era de que nosotros vamos a impulsar mayormente la creación de nuevos instrumentos de comunicación, tanto las radios vecinales como los periódicos, y aparte vamos a ver si podemos, desde Proyecto Sur estábamos pensando de hacer un boletín informativo de la comuna, vamos a ver si lo va a poder solventar desde la comuna se va a poder solventar, pero hasta una información semanal que llegue a la mayor cantidad de vecinos posible, que se pueda meter adentro de los diarios, en colaboración haríamos, en ese creemos que podemos hacer una especie de acuerdo con el sindicato de Canillitas, como para poner un info de la comuna 12, con todas las cuestiones que estamos tratando y continuamente alentando a los canales de participación. Que más allá de lo que sea el Consejo Consultivo, nosotros pensamos de que se van a abrir nuevas instancias de participación. Y lo más importante de todo es sacar la comuna a la calle. Yo no me imagino a 7 tipos adentro de las oficinas, sino que los 7 comuneros van a tener que estar en la calle continuamente. Ahí está, era Basilio Ceutis, casi el anfitrión de realizar este Sudaca itinerante, y también nos acompañaban, ¿quiénes más, señor Correa? Así es, estamos con Luz Chévez y también con Lito Grisafi, sí, comunero por la Comuna 15 del espacio de Daniel Olivar. Bien, estamos ya casi sobre el estribo y por ahí la última pregunta, la última consulta es cortito y al pie, algo que sería imprescindible para cada uno de los barrios que ustedes consideran de acá a los próximos 4 años, ¿sí? ¿Qué es lo que consideran imprescindible para poder hacer y que necesita de una voluntad política, no solo una agrupación, sino de muchas agrupaciones y muchos vecinos? Bueno, hay muchos reclamos, de alguna manera, para abarcar alguno de los creo que de los ejes fuertes que esta comuna tiene como importantes es principalmente terminar los tramos de subtes proyectados, recuperar el Parque Sarmiento como un parque para todos y en condiciones, y que incluso desde las escuelas puedan hacer campos deportivos, y la recuperación también del 25 de mayo como en un ejercicio realmente de cultura comunitaria, ¿no? Ahí va, Lito. Sí, en la comuna, si bien es bastante grande, son 6 barrios y las dificultades son diferentes, las situaciones en nuestra comuna son diferentes, pero por ejemplo te nombro en algunos barrios, Agronomía, Parque Chas y Ortúzar vienen mutando la construcción indiscriminada, el boom inmobiliario destroza la identidad del barrio, tenemos el Hospital Tornú, que va a ser el hospital de cabecera de la comuna, y de paso aprovecho para denunciar que hace 3 años y medio está sin conmutador, o sea que no podés llamar para pedir turno, hace 3 años que tiene el tomógrafo presupuestado y desaparece el dinero, y después creo que para los vecinos de Chacarita está también el polideportivo, y darle una solución a una vivienda digna y urbanizar el tema del playón de Chacarita. Ahí va, y Basilio. No, para mí agregar que es muy importante que se termine el polo educativo de Saavedra, que también es una de las cuestiones que también estamos trabajando en conjunto con los compañeros de Frente para la Victoria, y después ver si podemos impulsar los CESAC, que son que prácticamente están hoy en día destruidos, no tienen actividad, y son centros de atención primaria que tendríamos que dotarlo de toda la... De toda la tecnología y de todo el elemento humano para que haya por lo menos 4 o 5 CESAC dentro de lo que es la Comuna 12 que tengan que puedan frenar quizás y darle un poco más de aire al Hospital Pirovano, que es el único hospital que hay para 200.000 personas. Ahí está, son comuneros de la Comuna 12, de la Comuna 15, como verán, mucho trabajo en común, pocas diferencias, por lo menos es lo que nosotros pudimos notar, y eso es un poco lo que también intentábamos buscar en este Sudaca itinerante. Nosotros vamos a empezar a saludar a las radios amigas, señor Víctor Andrés Correa, todas las radios por donde se transmite Sudaca, antes de hacer un cierre entre todos. Así es, nos transmiten en vivo Radio Gráfica en Barracas, FM Moreno en Moreno, FM La Posta en Cuartel Quinto La Posta, a la gente de Radio Asamblea en Villa Crespo, la gente de FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, a la gente que nos retransmite semana tras semana Sudaca itinerante, la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la gente de FM Bajo Flores, la gente de FM Compartiendo en Quilmes, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta Radio La Milagrosa, en Córdoba Radio Revés, en Doc Sud Radio Tranquila, en Córdoba, pero en Monte Maíz, Radio Urbana, en Chipoleti, Río Negro, FM Mural, en La Boca, FM Riachuelo, y en Bermejo, Mendoza, FM La Mosquitera. Ahí está, un saludo muy grande a todos y también el agradecimiento a la gente de Cetera, a la gente de ATE y a la gente de la Biblioteca Nacional que nos ayuda a hacer este Sudaca itinerante. Antes de saludar a todos los amigos con los cuales compartimos el programa, tenemos ahí el saxo peronista, lo podemos presentar así. Sí, integrante de la unidad Orquesta Mínima, la UOM. Ahí está, vamos a escuchar un poco del saxo peronista acá, que se llama, ¿cómo te llamas? Federico, dale para adelante. Acá, el saxo peronista de la esquina de Monroy y Triunvirato. Ahí, para los que decían que los peronistas no son cool, bueno, también ahí tenemos de todo. Bien, se nos termina el programa. Le agradecemos mucho a Federico, le agradecemos mucho acá a todos los integrantes. Correa. Sí, le queremos mandar un saludo a Gabriela, que está en el puesto acá vendiendo la Lotería Solidaria, así que le mandamos un saludo para Gabriela. Y también a Gustavo, acá de la Parada del Niato, que nos brindó la luz, la posibilidad de conectar todos los equipos. Bien, Basilio, como buen anfitrión que sos, podrías terminar de saludar a toda la gente que estuvo dando vueltas por acá, para que nosotros no nos olvidemos de nadie, ¿te parece? Bueno, gracias Mariano, Andrés, a todos los compañeros de Sudaca. Mi admiración por el laburo que hacen ustedes. Y bueno, y la verdad que era una visita ya que la habíamos planeado un montón de veces y ahora se dio, estoy muy contento y ojalá que dentro de un tiempo vuelvas y te mostremos lo que estamos haciendo efectivo y que la Comuna 12 y la Comuna 15 dentro de poco están en condiciones de ganar la ciudad para el campo popular. Bien, te agradecemos mucho, Basilio. Le agradecemos mucho a toda la gente acá que estuvo participando del programa, a la gente del Teatro 25 de Mayo, a algunos amigos que pasaron. Señor Víctor Andrés Correa, creo que no me olvido de nadie. No. Estamos despidiendo, ¿eh? Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado está el señor Humbertito Lunati. Termina a sacar fotos Leandro Pafundi, estuvo en la operación técnica. Le agradecemos mucho a todas las radios. Esto fue desde Villa Urquiza y Monroe. No, desde Villa Urquiza, entre un Mirato y Monroe, Sudaca Itinerante. Le agradecemos en serio mucho a toda la gente, la verdad, muy, pero muy buen programa. Que el tiempo puede estar equivocado. El canario, me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Paco, quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Somos Sudaca.